Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Jorge, volvimos para cerrar. Estoy en las puertas del shopping aquí en Punta del Este, porque en minutitos nada más se va a estar entregando esta paella o risotto que la Fundación Pérez Escrimini ha organizado justamente por este Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil. Nosotros vamos a hablar con Patricia sobre este tema, pero déjame antes de ir a la notita con Patricia. Desde Hemocentro nos mandan información sobre un bulldog francés que apareció allí, pañuelito rojo, está perdido y está, reitero, en Hemocentro de Maldonado, para que sus dueños puedan acercarse allí. Está muy asustado, nos decían, este bulldog francés, así que si a alguien se le perdió, puede hacer contacto tanto con la producción de Frecuencia Abierta como a acercarse hasta el Hemocentro, y allí les damos les van a dar los datos de dónde se encuentra en este momento. Ahora sí, Patricia, gracias por el tiempo. Tenemos que ser breves, el tiempo es tirano, como siempre en radio. Decía, hoy se va a hacer la entrega de lo que ya se ha vendido, de estas porciones de paella o risotto que ya se han vendido justamente para beneficio de la Fundación, pero vienen trabajando hace mucho. El año pasado me acuerdo que hablábamos también del trabajo que se realiza a nivel departamento y hablábamos de los pacientes que se atienden aquí y de la cantidad. ¿Ha ido en aumento? Sí, ha ido en aumento, y ahora también, como la Fundación está atendiendo adolescentes, también hemos ingresado adolescentes acá del departamento. Así que, bueno, seguimos creciendo, pero siempre apoyando con la misma calidad y la misma fuerza. Contame, ayer nos decían también, habían hecho una recorrida, habían llevado allí al Deportivo Maldonado. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo reaccionan ellos? ¿Cómo reaccionan también los que los reciben? Bueno, estuvieron, sí, Deportivo Maldonado los invitó el día anterior a ir al entrenamiento. Le hicieron unos regalos preciosos, las camisetas, unas meriendas hermosas, y ellos quedaron felices, ¿no? La cara de ellos era impagable. Y ayer fueron al partido que estuvieron con Danubio y entraron a la cancha, después desplegaron una bandera, todo para que la sociedad vea que estamos acá y que, bueno, lo que es la Fundación, ¿no? Y que estamos trabajando para ello. ¿Cuántas personas están trabajando? Hoy vemos mucha gente, también han llegado de la capital del país. ¿Cuántas personas hoy trabajan en lo que es esta organización y cuántas quedan aquí en el departamento sosteniendo justamente lo que es esta Fundación? Bueno, voluntarios somos alrededor de unos 10 ahora, que hemos crecido del año pasado, por suerte, y hoy trabajando vamos a estar unos 6, más sí. O menos. ¿Cuántas porciones tienen que entregar? 200. Sí, buena venta. Sí, fueron 150, la preventa fue buenísima y tuvimos que agregar 50 más a último momento. ¿Hay tiempo aún? Quedan algunas paellas. Bueno, reiteramos, se pueden acercar aquí entonces a la puerta de Punta Shopping. Jorge, Patricia te escucha. Patricia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, queriendo saber cómo se ha podido ir vinculado a este tema y teniendo en cuenta la constancia que se requiere día a día, mes a mes, año a año, para que en definitiva se tenga capacidad de respuesta frente a esta realidad. ¿Cómo se ha ido desarrollando todo lo que tiene que ver justamente vinculado a esa capacidad de respuesta para este tema? Bueno, creo que todos este tipo de eventos hacen que la gente nos conozca, y eso provoca la respuesta de las personas, ¿no? Que vengan a interceder, que ni nos ayuden. Y no, sobre todo que nos conozcan, que sepan quiénes somos, qué es la Fundación. Es fundamental para que la gente crezca empatía y tenga esa respuesta. ¿Y en lo que refiere al compromiso, a la incorporación de gente para trabajar en este sentido? El compromiso de cada voluntario es de las ganas de que esto siga creciendo, es de conocer la realidad de los pacientes, es saber lo que es la enfermedad, y creo que desde ahí es que se genera el compromiso y las ganas. Pero la gente se arrima, se acerca sola por iniciativa, ¿o hay que irla a buscar? No, se acerca sola, es por iniciativa de ellos. Sí, nos escriben por las redes de acá de la Embajada de Maldonado, por Instagram, y nosotros les contestamos enseguida. Bien, gracias por esta charla, felicitaciones. Muchísimas gracias, gracias por venir hasta acá. Chao. Patricia, ¿sabes qué? Si es posible compartir algún número o el nombre correcto, exacto, de la página, para que también la gente interesada se pueda comunicar. Sí, nos buscan por... Nosotros solamente tenemos Instagram acá en Maldonado, y es Embajada Maldonado, Fundación Pérez Escrimini. Y así nos buscan. A través del Instagram. A través del Instagram. Bueno, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo que está aquí acompañándonos. Muchísimas gracias, y los esperamos, y gracias por venir. Gracias. Bien, Jorge. Cerramos, nos reencontramos mañana, ya me decido, ¿no? Ya no hay más Bueno, se nos terminó el programa. Se nos terminó el tiempo. Hasta mañana, buena jornada para todos. Chau, chau.